El invitado a continuación en este recorrido, en este especial vallenato, música vallenata, suplemento del fútbol mientras regresa, es Jorge Celedón Guerra, un hombre de Villanueva en La Guajira. Cuenta con 56 años. Podemos calificarlo no solamente como cantante, sino compositor. Ha ganado 5 premios Grammy Latinos por el mejor álbum en el concurso o en el rubro de cumbia y vallenato. Este pegó muy duro, este tema. Jorge Celedón nos invita a recordar qué bonita es la vida. Ley tequila. Una voz femenina que hizo historia en el vallenato, ya fallecida. Había nacido en Cartagena, falleció en un accidente en Loma de Arena, un accidente de carretera. El nombre de Patricia Terán Romero está escrito con letras grandes, doradas, en la historia del vallenato. Ella fue descubierta por Graciela Ceballos, que inclusive en su momento la invitó a formar parte de un nuevo proyecto musical que era conformado únicamente por mujeres, y que se denominó en su momento Las Musas del Vallenato. Con ese grupo, ella grabó 3 larga duración. Aquí está Patricia Terán. Tarde la conocí. El invitado es, no sé si la palabra se admita, uno de los antiguos hombres del vallenato. Estamos hablando de Jorge Antonio Oñate. Jorge Oñate, que nació en La Paz, el departamento del Cesar, falleció relativamente joven, 70 años, en la ciudad de Medellín. Este señor, entre otras, escuchen bien, comenzó su carrera en el año 68, bueno, estuvo en actividad hasta el 2012, ganó 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 de doble platino. Además, Jorge Oñate incursionó en la política como concejal de La Paz, de su pueblo, fue diputado por el departamento del Cesar y estuvo de segundo en la lista del congresista Alfredo Cuello Dávila, a quien sustituyó en varias oportunidades. Él estuvo desde muy jovencito en Bogotá, estudió en la Universidad Libre, cursó hasta la mitad de décimo, porque el llamado de acordeón fue más importante que los estudios. Aquí está Jorge Oñate con el tema Nido de Amor. Viene, yo no sé si uno, sí puede ser, uno de los íconos de la música vallenata, Diomedes Díaz Maestre, el cacique de la junta, el rey del vallenato, el papá de los pollitos. Él había nacido en San Juan del Cesar, en La Guajira, murió en Valledupar. Diomedes Díaz es el mayor vendedor de discos en la historia del vallenato, por eso se le considera uno de los, pues, de los máximos exponentes. Ya en el año 2010, Diomedes Díaz ganó el premio Grammy Latino en la categoría cumbia vallenata. Aquí está Diomedes Díaz, que comenzó su vida profesional o musical muy jovencito. Él empezó a cantar en la zona rural de Carrizal, un corregimiento de la Junta, que eso pertenece al municipio de San Juan del Cesar. De familia humilde campesina, aquí está Diomedes Díaz con el tema Tú eres la reina. Espero que haya, bueno, hay un detalle, apenas pudimos, en compañía de Alejandro Munevar, traerles 9 temas, porque es que realmente la música vallenata, diferente por ejemplo a un bolero o a un tango que no pasan de 2 y medio, 3 minutos, 3:20, la música vallenata en todos sus trabajos, la que se respeta está por arriba de los 4, casi 5 minutos. De manera que con estos 9 temas esperemos haber hecho un repaso, un recorrido a la memoria de la música vallenata. Han sido ustedes muy amables y por lo pronto una invitación. En segundos llega Martín de Francisco y su música aquí en W Radio.